Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Visibilizar la violencia de género en México ha sido un proceso largo y doloroso. Seguimos en esas. Pareciera que la indignación se extiende, ahora sí nos matan. Pero no basta. Nuestros cuerpos mutilados o desnudos siguen siendo los protagonistas en los medios. Vieja el último, ¿eres mía o de nadie? El detergente me salva. Te cubro las canas, te aclaro, te aliso, te quito la várice y la estría, la lonja. Ni la sacralidad de la virgencita, de la madre y de la hermana nos alcanza. En la esquina el chiflido, en el metro la palmada. En casa el horror también puede profundizarse. A gritos y en susurros nos demeritan. A veces el golpe, a veces la mano se pasa y somos asesinadas. Nuestra sexualidad es objeto de dominio de propios y extraños. Se cambia por unos pesos o se arrebata. Se viste de blanco o de lo que se pueda en esquinas y bares. Las compañeras trans acompañan la penuria silenciadas y hechas polvo. Los compañeros homosexuales le batallan porque todo lo que se conciba feminizado en México se convierte en objeto y burla. Porque la definición y la catástrofe de la violencia de género se funda en una asimetría histórica, ridícula e injusta, el hombre como juez y parte, como dueño de todo lo que habita en el mundo, lo masculino como superior a lo femenino. Los hombres de nuestro país ejercen violencia de género y padecen la violencia que propicia un mandato de masculinidad, también histórico, y que les obliga a demostrar a cada minuto su superioridad fundada en una reivindicación constante de su heterosexualidad, de su dominio. Así nuestro escenario macabro. En promedio se estima que se asesina a 7 mujeres diariamente en el país. En relación a la homofobia y la transfobia, la estadística oficial aún es incipiente. Al final, es una exageración que no nos dejan gritar lo que sea en los estadios, ¿no? Lo cierto es que son organizaciones como el Centro de Apoyo a las Identidades Trans las que nos han ayudado a llevar la cuenta. Esta institución provee de datos nacionales a la organización Transgender Europe, que realiza los balances de los transfeminicidios a nivel mundial. Así tenemos que México es el segundo país en el mundo con mayor índice de asesinatos de personas trans, solo superado por Brasil. Con los números actualizados al periodo 2007-2015, se reportan 283 asesinatos en nuestro país, con las limitaciones que impone el basarse en búsquedas de nota roja por internet, pues parece que a nadie le interesa llevar una estadística oficial. Vale la pena reflexionar, ante estas cifras, ¿qué hemos hecho? Como respuesta a ello, podemos decir que las mujeres organizadas de nuestro país han logrado paulatinamente desarrollar un marco legislativo que incluya la temática de violencia de género y que se adscribieran convenios internacionales. Así es como nos enfrentamos a un país militarizado y arraigado en la impunidad, donde el acoso y la desaparición a luchadores sociales es cotidiano o normal. En esa normalidad que recientemente se convoca con insistencia a que nos integremos. Y en esa realidad, se han asesinado a quienes han luchado contra el feminicidio como Marisela Ortiz, Susana Chávez o activista como Ali Cuevas y Elvia Zúñiga. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Bueno, mi nombre es Lidia Zúñiga Lázaro, soy artista plástica. Yo estoy en este movimiento, que es el movimiento de denuncia contra el feminicidio o el asesinato de mujeres, desde ya hace varios años. Y la cuestión por la que estoy en este proceso es porque mi hermana, la profesora Elvia Zúñiga, fue asesinada el 9 de octubre de 2010. Y bueno, llevamos todo un proceso, el proceso que legalmente se tenía que llevar dentro de esta estructura jurídica y penal. Y finalmente hubo una sentencia y una de 27 años de prisión. Pero en este proceso también nos dimos cuenta que mi hermana había sido victimizada o revictimizada por las instituciones, a ser denigrada o lanzándose varios comunicados por el Ministerio Público acusándola de varios delitos que no existían en ese momento y que justificaban su muerte, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una serie de acciones ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para reivindicar la figura y la memoria de mi hermana, los cuales ganamos ante el Ministerio Público, pero el resolutivo era que se habían equivocado, pero que ya habían lanzado los comunicados, que no podían hacer nada, y la única opción era darme una terapia psicológica para ayudarme a resarcir el daño a la memoria de mi hermana. Entonces, también finalmente descubrimos que hay muchos artilugios o procesos que pueden utilizar los agresores para salir de prisión, y que 27 años no garantizaba que estuviera ese periodo de tiempo y que en cualquier momento podría salir en este país de corrupción. Y bueno, retomando la parte que soy artista, decidí que lo que nos quedaba era la acción política y la denuncia social ante la ineficacia, la ineptitud y la corrupción del Estado, y que había que decir que era lo que estaba pasando dentro de estos procesos, que si bien nosotros teníamos una sentencia muy clara, un culpable, no en todos los casos había sido así, y que aún así podía salir libre y seguir asesinando mujeres. Nuestro primer acercamiento fue con mujeres feministas, de mujeres compañeras cercanas a mi hermana, maestras, que en ese primer proceso formamos un comité, el comité profesora Elvia Zúñiga, que este comité solo tenía una labor, llevar a cabo el proceso jurídico penal del caso. Terminó este proceso y en ese inter nos encontramos con otros casos de feminicidio de otras madres que se estaban organizando y familiares, y ahí nos juntamos para dar testimonio en un documental y después me integré al movimiento contra el feminicidio, que es en 2011. Que este movimiento agrupa a varias organizaciones de mujeres y surge, es un movimiento espontáneo que surge con la necesidad de dar voz a las mujeres asesinadas en Juárez y en el Distrito Federal y en el Estado de México. Este movimiento ya no existe, pero en ese momento trabajamos activa y políticamente muy fuerte. Si no hubiera estas condiciones de impunidad, de corrupción, de pobreza, de permisibilidad del Estado ante la violencia feminicida, las mujeres no morirían de poco acceso a la justicia. Pero tiene que ver con un Estado que favorece por su poder económico a toda esta estructura social que hace que las mujeres mueran. Es decir, una es que existen poderes importantes del crimen organizado, y esto tiene que ver con algo económico, ¿no? El asesinato de mujeres genera dinero. La otra es que el mensaje es también muy claro dentro de las instituciones. Como nadie está preso, nadie ha sido castigado, nadie ha sido detenido, desde el pequeño agresor al más grande poder, entonces el mensaje es que cualquiera puede asesinar mujeres. Pero yo creo que tiene que ver con estas condiciones de corrupción del poder económico, y esta genera las otras, ¿no? El poco respeto a la vida de las mujeres, a creer que somos de menor valía, que nuestra condición sexual o de género o de sexo nos hace más vulnerables y que cualquiera puede decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Que desde los 90s, cuando veíamos a Juárez desde muy lejos, en este proceso donde las madres estaban luchando, los familiares, ha ido creciendo. Esto quiere decir que esta es una maquinaria de muerte, es una maquinaria que genera poder y riqueza, pero también nos desestabiliza socialmente y se ha extendido. Parece un cáncer, no se detiene. Todos los días hay mujeres asesinadas en este país, mujeres violadas. Todos los días no acceden a la justicia porque esta estructura gubernamental no nos permite acceder a la justicia. Incluso somos agredidas dentro de las propias estructuras del Estado. Y entonces, nos ha alcanzado, la violencia nos alcanzó, los poderes nos alcanzaron y ha generado una serie de dolor y de muerte alrededor. También quiero decir que dentro del Distrito Federal y la zona periférica se ha acrecentado y está muy visible el feminicidio. Las madres se están organizando, pero una forma de contrarrestar y de seguir denunciando al Estado es pues la protesta social y decirle al Estado que aquí estamos y que estamos mostrando el nivel de impunidad que tiene. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Las cifras del INEGI ahondan. En 2011, 63 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 47 de cada 100 mujeres, de 15 años, han sido agredidas a lo largo de alguna de sus relaciones de pareja. 32% de las mujeres de nuestro país han padecido violencia en algún momento de su vida por parte de agresores distintos a la pareja. De octubre de 2010 a octubre de 2011, una quinta parte de las mujeres mexicanas de 15 y 49 años de edad enfrentaron situaciones de violencia sexual, tales como abuso, intimidación, acoso u hostigamiento sexual por parte de personas diferentes a su pareja. Entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años de nuestro país, el 10% de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Entrevistamos a Nayeli Tello sobre el feminicidio en Oaxaca. Bueno, pues en Oaxaca el tema de los feminicidios se empezó a documentar a partir del 2004 con una investigación que estaba en ese momento haciendo Marcela Lagarde desde el Congreso, Y desde entonces, digamos, lo que hemos hecho las organizaciones civiles es documentar a partir de un registro hemerográfico que tiene, por supuesto, sus carencias, digamos, ¿no? Pero que es lo que le da sustento a las investigaciones que se han hecho en Oaxaca, porque el Estado hasta el momento no tiene, digamos, una base oficial en términos de feminicidio. Y en ese momento se documentaba justamente bajo el concepto que acuñó Marcela, que decía que el feminicidio eran como distintos tipos de violencia que podían terminar en el asesinato de una mujer, ¿no? Entonces, bajo ese paraguas, digamos, los informes que se han hecho en Oaxaca incluyen, pues, asesinatos de mujeres, violencia familiar, violencia sexual, desapariciones y suicidios, ¿no? En el 2012 se tipificó el delito de feminicidio y eso significó para el movimiento feminista en Oaxaca, pues, una discusión muy amplia, ¿no? Porque era dejar el concepto de Marcela, que abarcaba, pues, todos esos tipos de violencia y otros muchos, y ceñirnos a un concepto jurídico donde el feminicidio solo era la muerte de las mujeres, ¿no? Y entonces, pues, los grupos feministas que participaron en ese debate en el Estado valoramos que, pues, era importante que el delito de feminicidio se sancionara con características distintas al del homicidio, ¿no? Que tienen que ver, pues, con estas cuestiones de género, de violencia sexual, de cómo son expuestos los cuerpos, del odio hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, en términos de cifras, digamos, en el 2004, o en el periodo más bien de gobierno de José Murat, terminamos con 429 feminicidios. En el de Ulises Ruiz hubo 283 y el de Gabino Cue terminó con 527 muertes de mujeres. Muchas veces los informes que hacen las organizaciones, pues, son muy desestimados desde el Estado, ¿no? Y nosotras, bueno, porque ellos dicen, bueno, no todo es feminicidio, no todo es con saña hacia las mujeres y tal, pero nosotras siempre argumentamos que a quienes les toca investigar, digamos, y sancionar y erradicar la violencia, pues, es precisamente al gobierno, ¿no? A nosotras nos toca poner el dedo en el renglón de decir que hay muertes de mujeres que hayan, ahora sí que hayan sido como hayan sido, pues tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas también, ¿no? Algo que hemos mirado a lo largo de todos estos años de documentar este delito es que sí hay una particularidad. Primero veíamos en Oaxaca con relación a Ciudad Juárez, que siempre va a ser un referente en este tema, ¿no? Y es un poco en Ciudad Juárez lo que se veía, pues, es que muchos de los asesinatos de mujeres eran cometidos por personas que no necesariamente estaban relacionados con ellas, ¿no? Pero en Oaxaca sí, o sea, en Oaxaca la mayoría de los asesinatos contra las mujeres tienen que ver con la pareja, la expareja, el novio, algún familiar, un tío, un primo, ¿no? Pues yo creo que siempre tendremos el reto de enfrentarnos como a la autoridad, digamos, ¿no? Y como te decía, este tipo de descréditos que hacen de los informes y tal, pero al final ellos tampoco tienen cifras oficiales, ¿no? Entonces, recién salía una nota del procurador donde decía, bueno, en Oaxaca no hay un odio contra las mujeres, pero el número de asesinatos que hay, llámese o no se llame feminicidio, porque también es importante aclarar que técnicamente, digamos, no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, ¿no? Pero etimológicamente sí. Entonces, él decía, pues no hay un odio, pero los números mismos contrastan con eso, ¿no? Yo creo que otro reto que tenemos como sociedad, no solo como organizaciones, es qué pasa con las familias de las mujeres que ya no están, ¿no? Porque al final esas mujeres que son asesinadas, pues pueden tener hijos, primos, tíos, mamás, ¿no? Son mujeres que le están haciendo falta a un núcleo, ¿no? A una, pues, a sus amistades, a su familia, a su comunidad. Y entonces, algo que nos preocupa mucho es que pareciera que, como son mujeres, solo les toca atender ese tipo de situaciones a las organizaciones que trabajan con mujeres, ¿no? Y al Estado, porque, pues, son los que tienen que investigar, ¿no? Pero en la realidad, pues, no es así. O sea, lo que se está rompiendo con el asesinato de una mujer, pues, es un tejido comunitario, ¿no? Y cómo retejer o cómo acompañar a la familia o a la gente a la que las mujeres les hacen falta, pues, ese es un trabajo que tenemos que hacer ahora hablamos de las mujeres, pero realmente es una cosa que se va acrecentando. También podríamos hablar del tema de los juvenicidios y es todo un tema también súper importante, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, tenemos muchos retos como sociedad, no solo como organizaciones, pero sí nos toca también apoyar a que estas reflexiones pues puedan darse, ¿no? Muchas gracias. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto. La cruz sufrió a la flor en un campo de algodón. Las cubre con sol y arena, enterró sus anhelos. La frontera cruce sobre la arena. Podemos decir que hoy robarse una vaca ya no está más penado que violar a una mujer y que el matrimonio dejó de considerarse un acto reparatorio. Podemos afirmar que se han abandonado las definiciones jurídicas del crimen pasional, que nos aligeramos de estas y otras aberraciones jurídicas, que el tipo penal del feminicidio es ya un avance sustancial y que el de transfeminicidio comienza a debatirse. Sin embargo, las modificaciones de los marcos jurídicos es apenas un ínfimo paso, sobre todo en países donde la impunidad y la corrupción son moneda de cambio. Las políticas públicas han incluido como mantra lo del enfoque de género, sin que esto se acompañe de presupuestos o al menos de diseños medianamente pertinentes y susceptibles de monitoreo y evaluación. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. En Chiapas, ante miles de zapatistas, sociedad civil e integrantes de diferentes pueblos originarios, María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, inició la recolección de firmas para su registro como candidata independiente para las elecciones presidenciales del 2018. En su recorrido, María de Jesús denunció las fallas que el sistema del Instituto Nacional Electoral tiene para recabar las firmas necesarias para su registro. Sin embargo, advirtió que a pesar de las dificultades seguirá sin dar un paso atrás. Postura que fue ratificada por mujeres y hombres representantes de diferentes movimientos indígenas que la acompañaron en los actos políticos. Desde la región Tzotzil, en el Caracol de Oventic, Guadalupe Vázquez, de la sociedad civil Las Abejas e integrante del Consejo Indígena de Gobierno, habló de la importancia de unir fuerzas para seguir luchando. Porque en la fuerza, en la unión, encontramos la fuerza, porque ya no es tiempo de luchar separados, porque ya es tiempo de luchar unidos, porque solamente juntos vamos a lograr vencer, vamos a poder tirar los poderosos. En el Caracol de Morelia y ante los pueblos celtales de la región, María de Jesús Patricio Martínez hizo un llamado a la Organización de los Pueblos Indígenas para demostrarle al capitalismo que sí pueden quitarlo de raíz. Y solamente la organización de todos los pueblos indígenas podemos demostrar al poder, al capitalismo, que sí podemos quitarlo, que sí podemos quitarlo de raíz, porque ese es el que nos está queriendo despojar de nuestras riquezas, ese es el que nos está haciendo que nos peleemos entre nosotros para ellos aprovechar nuestras riquezas. Él es el que está pensando de qué manera nos saca de nuestras comunidades y se queda con esas riquezas que se tienen. Y nosotros dijimos, no lo vamos a permitir, pero solo los pueblos no vamos a poder. Por eso pensamos que vamos a salir a caminar y a recorrer este México y que vamos a ir invitando a todos nuestros hermanos de la ciudad. El Congreso Nacional Indígena dio a conocer la página web Llegó la hora del florecimiento de los pueblos.org.mx para lograr el registro de la candidatura de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno a la Presidencia de la República 2018-2024. Reportó Vladimir Contreras Camilla de la Red de Comunicadores Boca de Polen. De mí respira. este campo de algodón, que en Campo Santo se vuelve al encuentro de la muerte en la frontera. No permitiré el olvido, no perdono ni suplico, seré fuerza y mil ventanas que reflejen mi deseo de libertad. Ahora nos toca reflexionar qué nos queda pendiente. Continuar articulando nuestras luchas, reconociendo la diversidad en la que hemos construido respuestas feministas a estos retos. Asumir la diversidad sociocultural, ideológica y política en la que hemos organizado y apostado a la denuncia, a la visibilización de la violencia de género. Explicando, informándonos y volviendo a explicar, asumiendo que, junto con la violencia contra las mujeres, la homofobia y la transfobia, son también caras de la violencia de género. Entendiendo que el mandato de masculinidad les cobra factura diaria a los hombres de nuestro país y que es urgente que se asuma su responsabilidad histórica en eso de ser una sociedad más justa. Dejando de lado el date a respetar, con que se nos ha responsabilizado a las mujeres de la violencia en que vivimos. Reivindicar nuestros derechos a ser personas, desmontando privilegios, mirando la estructura, compartiendo los agravios, sumando, marchando y pisando callos. Boca de Polen es producido con el colectivo México a través de sus voces, de la colectiva Investigación y Diálogo por la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava, Geraldina Lázaro y Kino Balú. Con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Alfonso Ramos. En la conducción, Geraldina Lázaro. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.